familia sin casa. En aquellos tiempos los caminos no estaban asfaltados. Solo algunos, los muy, muy importantes, sí estaban empedrados. Los siguientes en importancia tenían alguna capa de arena, de grava o algún tipo de tierra especial que no formaba barro. Pero en general, la mayoría de los caminos que iban a las ciudades, pueblos y tierras eran solo eso. Calzadas de polvo, en verano, de barro y charcos de agua sucia, en primavera, otoño e invierno y, muchas veces, llenos de charcos helados. De este modo eran los caminos que en aquellos tiempos iban por muchos sitios de Granada, de barrio en barrio y a los pueblos. Llenos de barro y pozas color chocolate, era como se encontraba aquella mañana de primavera, el camino que iba desde el barrio del Realejo a las casas cercanas al río Darro. El pequeño carro de madera, tirado por un enclenque borriquillo color ceniza, rodaba lento siguiendo el trazado de tierra, bajando hacia la vega del río. Guiando y animando al borriquillo iba el padre, el muchacho, subido en el carro y sentado encima de los colchones y la madre, a la derecha, caminando sobre el barro y agarrada a los varales para no quedarse atollada. Los tres caminaban tristes, en silencio y con sus pensamientos en el gris futuro, a partir de aquel momento. Más de 5 años habían vivido en la casa de adobes, cerca de las huertas reales, en las tierras hoy ocupadas por el barrio del Realejo. El padre, cuidando un pequeño rebaño de cabras, propiedad de uno de los generales de la Alhambra. Y por eso, cada mañana de primavera, verano y otoño, el hombre ordeñaba estas cabras. La madre guardaba la leche en grandes vasijas de barro y luego el hijo, cada día subía por las cuestas del Realejo y, cargado con algunas de las vasijas llenas de leche, entregaba el producto en los palacios de la Alhambra. Siempre que el general recibía la mercancía de las manos del joven, le decía: «Los reyes de la Alhambra cada día están más contentos con la leche que sale de mi rebaño de cabras. Dile a tu padre que las cuide mucho y que nunca las encierre por la noche sin que hayan bebido y comido lo suficiente». «Se lo diré a mi padre, señor». Y cuando el hijo regresaba a la humilde casa de adobes, nunca se olvidaba de dar este encargo a su padre. Por eso el hombre, cada mañana temprano, en cuanto amanecía, se iba al corral de las cabras, las ordeñaba y luego tomaba algo para desayunar, metía un trozo de pan en su zurrón y se iba con el rebaño a los montes, para que las cabras ramonearan en los lugares más apropiados y para que bebieran en las aguas claras del río Darro y también en las corrientes del río Genil. Y una tarde de primavera, época en que las cabras tenían más alimentos en los campos y por eso daban mucha más leche, el hombre dijo a su mujer: «Tú sabes hacer quesos muy ricos. Estoy pensando que como ahora cada día llenamos las vasijas que llevamos a la Alhambra y sobra leche, podríamos hacer algunos quesos. ¿Y qué haremos después con ellos? Para el día del cumpleaños del general, se los llevamos como regalo. Este rebaño de cabra es suyo y todos los productos que de estos animales salgan. Nosotros nunca nos quedaremos con nada sin que él lo sepa y nos haya dado permiso antes. Pues lo que tú quieras, dijo la mujer. Y aquel mismo día, se puso ella e hizo su primer queso. Con cuajada natural, pleta de esparto tejido por el marido y sobre una mesa de madera de roble, le salió un queso grande, muy bien cuajado, perfectamente modelado y con un color perfecto. Sobre una tabla también de roble lo puso a curar, con un poco de sal para que no se pudriera y curara de la mejor manera. Al día siguiente hizo otro queso y luego otro y así, en poco tiempo, juntó un buen número. Por eso, la mujer, el hombre y el hijo, estaban contentos y esperaban con ilusión el día del cumpleaños del general para subir a la Alhambra y ofrecer al dueño de las cabras los ricos quesos. Pero unos días antes del cumpleaños, una mañana, el general se presentó en la humilde casa de adobes, llamó al padre y le preguntó: ¿De qué me he enterado? ¿De qué se ha enterado usted, señor? Alguien me ha dicho que te apropias parte de la leche que dan mis cabras para convertirla en quesos que luego piensas vender y quedarte con el dinero que saques. El padre, la madre y el hijo, asustados, intentaron explicar al general lo que en realidad estaban haciendo y lo que tenían pensado. Pero el general, sin atender a ninguna explicación ni razonamiento, les dio solo 24 horas para que abandonaran la humilde casa de adobes. Y aquella mañana de primavera, por el camino lleno de barro y charcos de agua color chocolate, el pequeño carro rodaba lento, alejándose del rincón de la casa de adobes. Tristes los tres, con sus cuatro enseres, humillados y preocupados por lo que sería de ellos en el futuro. Varias veces, el pequeño carro de madera y tirado por el borriquillo, se atascó en los charcos y barro del camino. El padre jaleó con fuerza al humilde animal para que tirara con más energía, mientras el hijo y la madre empujaban desde los varales y la parte de atrás. Y poco a poco, los tres, su borriquillo y el carro, seguían avanzando por el camino. Al llegar a las aguas del río Darro, buscaron el vado y cruzaron la corriente, torcieron con la curva del camino y tomaron rumbo a las casas del albaicín, frente a la colina de la Alhambra. No tardaron más de media hora en llegar a las primeras casas donde, al tomar por la embarrizada calle un poco cuesta arriba, se encontraron con sus conocidos. También una familia tan pobre como ellos, varios niños y los padres, se pararon con ellos para saludarlos. Y fue la madre de la familia amiga la que preguntó: ¿Es que os estáis mudando de casa? Y al instante, el hijo de la familia del carro dijo: Nos ha despedido el general, dueño de las cabras que cuidaba mi padre. Unos a otros se miraron y como a todos les parecía no solo extraño sino injusto y triste lo ocurrido, el padre de la familia amiga dijo: «Pues vosotros no preocuparos. Todos, a lo largo de la vida, hemos pasado y estamos pasando por momentos malos. Sed bienvenidos a este pequeño y hermoso barrio nuestro y tened ánimo». De un lado y otro, empezaron a llegar personas para recibir y saludar a la familia expulsada. Unos y otros decían: «Tu hijo, se puede venir a mi casa con nosotros, donde caben y comen 5, uno más. Tampoco es mucho. Tu borriquillo y carro, lo puedes guardar en mi corral. Y vosotros dos, os venís a vivir conmigo. Ya nos apañaremos como podamos». Y un hombre alto, muy conocido del padre, cogió a este del brazo, lo hizo caminar por las calles hasta el río Darro, subieron por una sendilla y llegaron a un montículo de tierra. Le pidió al padre que mirara en la misma dirección en que corrían las aguas al tiempo que le dijo: «Como este río Darro no hay otro en el mundo, por sus aguas y las tierras que riegan. Desde hoy, vamos a trabajar juntos cultivando el terreno que por aquí ves. Ya verás qué cosecha y productos más buenos sacamos de estos terrenos».